Nosotros somos la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de Santiago del Estero. Estamos compuestas por familias víctimas de violencia institucional y organizaciones que están trabajando la problemática de violencia institucional en los barrios. Estamos organizando un encuentro de familias víctimas contra la violencia institucional que vamos a realizar el día 18 y 19 de marzo del corriente año en la Casa Argañarás Alcorta, a partir de las 9 horas. Un poco el objetivo del encuentro es crear lazos entre las personas víctimas directas e indirectas de la violencia ejercida por las diferentes instituciones del Estado y compartir experiencias de lucha de familiares y organizaciones sociales para generar la unión ante las prácticas represivas.